Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Y allí, ¿cómo están aquí, todos los que se acercan cada mañana a las 10 de la mañana a la página de la RNMA para aprenderse, para enredarse en este programa colaborativo que hacemos a lo largo y ancho del país, todos los medios que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos? Siempre de lunes a viernes, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y esa página es también donde después subimos cada programa, que pueden volver a escucharlo en el momento que quieran, o las entrevistas que están recortadas. Usted lo ha dicho, así es. Bueno, es una mañana hermosa, diría yo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cambiante el clima acá, ¿no? Pasamos de tormentas feroces. Sí. A días espléndidos, así, en un ratito nada más. Bueno, esas son las tormentas que limpian, te dejan un poco, después se junta, vuelve, parece que eso es lo que está pasando. Anuncian para el jueves de nuevo, ¿eh? Así. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ya veremos. Bien. Bueno. Vengo, a ver, me saco esto de encima, ¿me deja un poquito? Me saco esto de encima porque, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió el viernes? Prácticamente el mundo siguió lo que ocurrió el viernes y vamos a estar hablando dentro de un rato con Oscar Murciano, gracias. Con Oscar Murciano allí en Cataluña, que es lo que está pasando ahora. Pero el viernes, lo que ocurrió en Cataluña, particularmente en Barcelona, un pueblo, 40.000 personas permanentemente, miles de personas, rodeando la sede del legislativo, donde se declaró la independencia. Digo, si hubo un sujeto el viernes en acción, ese sujeto fue buena parte del pueblo catalán que declaró la independencia. Además, otro gesto, otro hito, que nos parecía a nosotros, por lo menos, que era muy difícil de soslayar. Eso es lo que nos parecía a nosotros. Sin embargo, para el diario Clarín, que marca además la línea editorial de todos sus medios, nuevamente encontró otro sujeto. Y ese sujeto, el sábado de la mañana, fue Madrid. A ver, podemos aceptarle la metáfora, si quiere, pero en Madrid no hubo más que cuatro personas paseando el perro. Exacto. No me diga Madrid. En ese momento, ¿no? En ese día. Es claro, porque es lo que está titulando, ¿eh? Madrid disolvió el gobierno y el parlamento catalán por declararse independientes. Bueno, mirá dónde apareció el tema de la independencia. No vamos a detenernos demasiado porque el programa tiene mucho contenido, así que iremos a abordándolo. Pero sí, no podíamos dejar de mencionar esto porque indudablemente, a mi modo de ver, mire, me traje hasta el decíamos ayer, por si daba para charlar más sobre el tema. Decíamos ayer, La prensa argentina bajo el proceso, este libro estupendo de Eduardo Blausten y Martín Subieta, de 1998, si mal no recuerdo, me llevó a estas formas de ocultar las cosas que tiene Clarín tan violentas, como el 24 de marzo, la tapa de la primera edición que decía... Del 76, perdón, sí, tiene razón. 24 de marzo del 76, la tapa de la primera edición, ese día tuvo dos ediciones, el diario Clarín. La primera decía, nuevo gobierno. Nuevo gobierno. Lo que estaba ocurriendo en Argentina era un nuevo gobierno. Y más cercano tenemos otra. Pero esta yo creo que debería, merece quedar en la memoria colectiva, porque es una etapa realmente violenta y nefasta. Un ejemplo de cómo se oculta. Bueno, cierro el diario. Y bajamos por ahí. ¿Qué más? Antes de empezar con el programa, hay algo que nos afectó también a todos. Sí, claro. En la última hora, ¿no? Mientras preparábamos este programa, anoche nos llegó la noticia de que murió Daniel Biglietti. Ahora, no sé qué podemos decir de Biglietti. A nosotros los primeros que se nos sale así, no está vinculado con la música justamente, sino que nos sale la palabra compañero, nos sale la palabra solidario, con infinidad de luchas. Yo era pequeño, pero recuerdo que los datos de que el flaco aparecía en alguna toma de algún sindicato, en alguna fábrica, como Funza, por ejemplo, con una guitarra, no se anunciaba, simplemente iba y guitarreaba un rato para los trabajadores que estaban en lucha. Eso fue en la década del 60. Desde ahí hasta sus últimos momentos, siempre fue eso, un tipo compañero y solidario. Decir que por razón casi lógica esas conductas lo obligaron a irse del Uruguay, a exiliarse, a autoexiliarse. Sí, justamente esos exilios y todo el recorrido que hizo y también lo solidario que fue en cada lugar. Exacto. Y todo lo que recogió de todos otros que estuvieron y que se pusieron al lado de él y juntos también en esa lucha, ¿no? Distintos tanto Latinoamérica, Europa, o sea, infinidad de lugares que ha estado y ha recorrido acompañando y sumándose con otros también que nosotros escuchamos y seguimos y consideramos también así compañero, pero bueno. Exacto. Es una trayectoria que realmente intentó tenerlo preso la dictadura, ¿eh? Recordemos que intentó tenerlo preso la dictadura, hubo una gran solidaridad internacional. Bueno, del 73 al 84, primero vino acá y después se fue a París, donde además le dieron algunos premios y algunas cosas, algunas menciones, sí, sí. Por su estancia allí. Como músico, yo creo que no pudo haber dejado de marcarlo haber sido alumno de Carlevaro, de Abel Carlevaro, es un famoso guitarrista uruguayo que todo el que hace rasca un poco la guitarra y quiere iniciarse. Creo que todavía hoy se habla de los métodos Carlevaro o algo por el estilo. Fue un tipo meticuloso y hasta obsesivo a la hora de encarar un show, ¿no? Encarar un espectáculo, encarar cualquier cosa, así fuera a solidariamente a dar su música para una causa. Era muy meticuloso y lo que sí quería era un sonido, porque además se lo merecía. Digo, si vamos a escuchar a Daniel Biglietti, esperemos que suenen los bafles, ¿viste? Era mínimo aquello. No solo fue un cantautor que reconocido, sino que además cantó canciones de Violeta Parra, le musicalizó poemas a Nicolás Guillén. A mí, por lo menos, a nuestra generación en el Uruguay, con ese Trópicos de 1971-72, nos hizo conocer a un tal Rodríguez, no sé si le suena, que después se convirtió en Silvio. Sí. Tal vez nosotros éramos muy ignorantes en esa época. Pero se conocía bastante ya desde esa, por lo menos acá, ¿no? Pero, qué sé yo, se iba conociendo esas voces, sí. Bueno. Ayer parece que entró para una intervención quirúrgica y no salió de la intervención quirúrgica, pero tenía 78 años y tenía un programa de radio y un programa de televisión, sí, en la TV Pública de Montevideo. El viernes estuvo tocando en Piriápolis. En Piriápolis, efectivamente. O sea, y tenía programado para esta semana, después de la operación, tenía toda ya programada una cantidad de cosas que, bueno, evidentemente no son, pero tenemos para música. Hoy, ¿no? Música de él. Bastante. Para cuando querramos, como siempre, ¿no? Cuando a veces lo ponemos, a veces en un momento, Biglietti. Nos pasa con Cita Rosa también muchas veces acá en esta radio que nos dicen que muchos somos más uruguayos, sí, que los propios uruguayos, en este caso vos. Exacto, acá, sí, sí. En representación, pero bueno, como yo digo, también yo me siento uruguaya en algunos grandes momentos de mi vida. Bueno, elegimos para el comienzo musical de este Enredando las Mañanas, Gurisito, 1971. Niño mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, hoy es otra de esas mañanas donde Graciela levanta el centro y cabecea, ya está en controles, en toda la atención también, entre el aire, dividida entre el aire y la operación técnica y demás. Así que bueno, nos vamos a conversar un ratito sobre el Hospital César Milstein, que no es otra cosa que el ex Hospital Francés. Todos recordaremos las luchas del Hospital Francés cuando su cierre anunciado, digamos, y de aquel hospital francés nace el Hospital César Milstein acá en la ciudad de Buenos Aires. Quise decir César Milstein. La residencia médica allí está denunciando que hace 360 días, o sea, hace un año que no le pagan ningún tipo de actualización. Nosotros estamos comunicados, no tenemos claro si con Verónica García o con Matías. Hola. Sí, con Matías. Buenos días, Matías. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Sé que están en este momento en el hospital. Y bueno, nos interesa que nos cuenten un poco sobre cuál es la situación de algunos de los médicos, de los residentes concretamente. No, en principio quiero agradecer el espacio y la difusión. Yo soy médico residente acá en el hospital y lo que estamos reclamando puntualmente es que hace 365 días que no percibimos un aumento de sueldo. Nuestro sueldo es el mismo que el año pasado y está mal llamado sueldo. Porque nosotros no estamos acá en condiciones trabajadoras, sino que somos becarios. ¿Sabés ¿Sí? que te pido si te podés mover a un lugar donde tengas un poquito mejor de señal? Porque se nos pierde un poquito, Matías. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho bien. Ahí me escuchás bien, perfecto. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí. Te comentaba que nosotros estamos acá reclamando un aumento de sueldo porque es el mismo que percibimos hace 365 días, o sea, es el mismo sueldo que el año pasado. Claro. Y está mal llamado sueldo porque nosotros no estamos en condición de trabajadores, sino que estamos en condición de becarios. Ajá. En el hospital. ¿Sí? con lo cual no tenemos aportes, no recibimos aguinaldo, no tenemos obra social, etcétera. Y el trabajo nuestro es bastante como cualquier hospital municipal, ¿no? Nuestro trabajo aparte es bastante importante para el hospital, porque ya a partir del aporte del hospital se mantiene por el trabajo de los residentes. Sí, claro. El hospital, te hago una pregunta, el hospital... el hospital en general, ¿no? Ya entendí, por lo menos, que el tema de los residentes sería otro. Pero el hospital está gestionado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, el hospital es un hospital dependiente de PAMI. De PAMI. Es ajeno al gobierno de la ciudad y tampoco al Ministerio de Nación. O sea, es pura y exclusivamente dependiente de PAMI. Esta situación también para nosotros se nos agrava porque no tenemos un... Bueno, entonces no hay nadie que defienda por nuestros derechos o que si hay, nadie las paritarias por nosotros, por ejemplo. Claro, se sigue entrecortando. ¿Se sigue entrecortando mejor? Y por momentos sí, bien. Entiendo entonces, quiere decir que tampoco tienen, digamos, un sindicato que pueda gestionar frente a esa patronal, digamos. Exactamente. Ajá. Y depende pura y exclusivamente de la organización que dependa, o sea, que depende de nosotros los residentes, la organización de que nos movamos, y por eso es muy importante el espacio que nos están brindando ustedes para hacer conocer nuestra realidad. ¿Y cómo...? Aparte de eso, un poquito, contanos... nos gustaría, hola Graciela, buenos días. Hola. Que nos cuentes un poquito, porque hay muchas especialidades acá y es... Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. No, me parece que no escucha Graciela. Graciela, a ver. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora sí. Te escucho? Sí. Claro, no, quería que me hablaras un poquito porque son muchas las especialidades. Me parece que no escuchás a Graciela, ¿no, Matías? No la escuché. Tenemos un problema técnico nosotros, entonces, bueno. A ver, ¿ahora? Te traigo. Ahora sí la escucho. Ahora, dale. Sí, te hablaba un poco porque es un hospital donde hay un montón de especialidades, donde hay especialidades que también son quirúrgicas, que es para atención a los que son los de la gente que está en el PAMI, y que también es, de alguna manera, un hospital-escuela, ¿no? Digo, la importancia que tiene y la falta de, cuando se presentó este cambio a que sea parte de PAMI, se habló como que iba a ser un lugar donde se iba a atender a todos los que llegaban a PAMI con las condiciones que corresponden. Y bueno, el no estar bien, el sueldo de ustedes, que no haya aumentos, me parece que tiene que ver un poco con que van dejando caer ese hospital. No, sí, la verdad que es un hospital de referencia a nivel nacional de PAMI, porque tiene derivación de hemofilia, tiene un montón de especialidades clínico-quirúrgicas, es un hospital de referencia, como te decía, a nivel nacional, y que tengan en condiciones de esta manera a los médicos residentes del hospital, que en definitiva son los que sostienen un poco la actividad del hospital, pero igual esto no es cosa de este año, sino que viene hace bastante tiempo sucediendo esta situación. Claro, ¿desde cuándo, más o menos? Y no, ya hace... más de 5 o 6 años, seguro. Ajá. Sí, ¿Qué rol cumple ahí la UBA? Es un hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires, y las carreras de especialista que se dictan acá, por ejemplo, la urología, porque la residencia es una, como si fuera, una especialidad, donde es un proceso de formación, donde aparte pasa que ese proceso, y ese proceso más interviene en la Universidad de Buenos Aires, después entregando un título de especialista de posgrado. Ajá, claro. Sí. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Y entonces, el haber de ustedes, lo que ustedes deberían percibir, sí. ¿La UBA tiene o no tiene que ver con solo PAMI? Sí, nosotros somos trabajadores, en realidad becarios, del PAMI. Ajá. Que por el convenio nosotros terminamos recibiendo un título avalado por la Universidad de Buenos Aires. Perfecto. O sea que el ¿alguna respuesta? Ustedes imagino que habrán ido allí a buscar alguna respuesta. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es organizando entre nosotros los residentes, emitimos una carta a la dirección que no fue respondida, contestada, y en ningún momento hay un canal de diálogo. O sea, no hay un ida y vuelta, sino que nosotros estamos hablando, no tenemos respuestas y las respuestas llegan a través de los distintos servicios. Claro. Que eso hace también el no tener un gremio o no tener a quien recurrir a la hora de plantear estos problemas. Sí, se entiende. Bien, bueno, nosotros te agradecemos mucho esta información esta mañana, Matías. Vamos a seguir el tema y también buscaremos a algún directivo del PAMI para ver si nos dan alguna respuesta también. ¿Qué sé yo? Digo, en principio, parece como que están en una suerte de limbo. Es una cosa extrañísima. Exactamente, somos que no tengan una respuesta. A eso me refiero, ¿no? Sí, tal cual. Estamos como en un limbo, como tal cual lo describiste. No sabemos, no nos emiten respuestas. No. Por ahora nosotros nos venimos juntando todos los mediodías acá en la puerta del hospital para tratar de hacer algún tipo de ruido, porque hace, como te decía, hace un año que venimos percibiendo el mismo sueldo, entre comillas, que el año pasado. Y con esta situación, la verdad que para nosotros es bastante complicado y que tampoco haya una respuesta lo hace más complejo aún. Claro, limbo o no limbo, pretender que alguien viva con el mismo ingreso de hace un año es medio cruel, parece, ¿no? ¿A cuántos afecta? ¿Cuántos son los que están trabajando en esta situación? Y somos arriba de 200 médicos residentes. Claro. Bueno, aproximadamente. Todos los mediodías, entonces, en la puerta, ustedes están haciendo allí una visibilización de la situación. Muchísimas gracias, Matías. No, te agradezco a usted por el espacio. Hasta luego. Chao. Bueno, realmente yo por lo menos me he quedado sorprendido porque es una situación compleja. Aparte, sí. Digo, el rol del residente todos lo conocemos, ¿no? Claro, yo preguntaba porque realmente se habló mucho sobre el tema de que este iba a ser al la situación que estaba el hospital francés y tomarlo para que fuera un lugar especializado y donde se atendieran a todos los jubilados, ¿no? Pensionados de PAMI, iba a tener y tiene una cantidad de especialidades, como él la explicó, que es importante y evidentemente hay una muy buena voluntad de ellos, porque después de un año tener que estar las horas que están haciendo el trabajo que hacen y no recibir nada, ninguna retribución de quienes tendrían que hacerlo, realmente la verdad que es preocupante cómo se manejan la salud en general, pero en este caso sí, esto, claro. Digamos, tiene niveles que no son inadmisibles. Inadmisible pretender que un trabajador viva con lo mismo que cobraba hace un año atrás. Y bueno. Españoles todos, ya está a la venta la obra definitiva sobre la guerra civil. La guerra civil contada por mí. Una obra objetiva en la que se muestra sin maniqueísmos quiénes fuimos los buenos y quiénes fueron los malos. Así és, mentides als anys. Els temps de silenci, els de soledat. Mentides als barris, places i mercats. Al futur dels pobles i a la gent del camp. Mentides als joves, obrers i estudiants. A les seues lluites i als vells milicians. Mentides als presos i als represaliats i a les esperances i els afusellats. Tot era mentira al país dels passats, fins que la veritat ens esclata les mans. Van fer eleccions i la van derrocar i la gran mentira va començar. Trencarem morderes mentides del seu món, obrirem el confusiones. Serán las cuerdas siempre solo en el teu cor. Ballaré mal movimiento que es dispara en las canciones. Y aquí esté, ya que esté, mi seguir, mi seguiré. En combate la hipocresía y hacen en las emociones. Y aquí esté, ya que esté, mi seguir, mi seguiré. Atacar siempre el problema, mentir desde ese amor. Garres, mentides de morts. A llibres d'història i als televisors. Mentides de llengües, banderes i noms. Mentides al poble, mentides al món. Mentides als comptes dels ajuntaments. I a les grans poltrones dels seus parlaments. Mentides en forma de urbanización. Bien, y allí con este tema que lo estamos convirtiendo en cortina rápidamente, nos vamos a Cataluña, ya estamos con Oscar Murciano, trabajador de la CGT catalana. Buenos días, Oscar, y gracias por atendernos. Buenos días a vosotros, gracias. Lo decíamos al comienzo del programa, que no hace mucho ocurrió, hace unos minutos nada más, el viernes, buena parte del pueblo catalán fue el sujeto que transformó una realidad allí en España, ¿no? Fue la movilización, allí hemos puesto el ojo. Además, hubo un cuerpo legislativo que declaró la independencia. A 96 horas, 4 días de aquello, ¿cómo están las cosas, Oscar? Bueno, esa proclamación pues tenía dos posibilidades, ¿no? Que se convirtiera pues en una proclamación efectiva, o que se convirtiera en una proclamación simbólica. Y la diferencia entre una cosa y la otra pues se basa en el control de lo que podría ser el territorio, ¿no? En disputa entre el Estado español y lo que sería pues una nueva realidad aquí. Por diferentes motivos, después de esa proclamación no se activó un proceso de movilización de oposición frente a la reivindicación que obviamente haría el Estado. Así que el Estado español lo que ha hecho es aplicar un artículo de la Constitución española que dice que frente a los incumplimientos de un territorio, el Estado tomaría el control, y se han convocado elecciones para dentro de aproximadamente un mes y medio. Y ante la situación pues de no salir a la calle, que sí que después podemos hablar de cuáles son los motivos de ello, pues entonces el Estado ha tomado el control de las instituciones. A nosotros el viernes nos parecía que ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque parecían simples medidas administrativas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que no se salió a la calle? Bueno, hay dos entidades que aglutinan, dijéramos, lo que sería la iniciativa de la movilización, que es la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, que están pues bastante sincronizados con lo que sería la lógica gubernamental de la Generalitat, y no activaron nada. En todos estos días ha habido como un poco de desconcierto, de confusión entre la gente, porque se decía, bueno, una cosa tan grande en la que se está lanzando un órdago al Estado, se estaban como esperando instrucciones, ¿no? No habían, pasó el sábado, pasó el domingo, y era evidente pues que no se había tomado esa decisión de hacer algún tipo pues de desobediencia civil, de proceso de movilización pacífico, que es lo que se está haciendo en estos parámetros, y no se hizo nada. Hay varios motivos para ellos. Hoy por ejemplo, bueno, eso claro, esto queda en decisión de otros entes. Pero hoy en rueda de prensa, lo que sería el presidente cesado, el Carles Puigdemont, se ha referido a que había indicios e informaciones de que el Estado iba a actuar con un alto nivel de violencia frente a la población si había algún tipo de oposición, y que, al menos esta es la explicación oficial, que frente a la posibilidad de que la gente pues sufriera muchos daños físicos, se ha optado por no hacer llamadas a la movilización ni a la resistencia pacífica en este proceso. Uh-huh. ¿Cómo leen ustedes el hecho de que Puigdemont se encuentre en Bruselas? Sí. Bueno, digamos, internamente, lo que sería en el territorio catalán, y quien tiene realmente la fuerza pues es el Estado español, así que poco movimiento se puede hacer en esos parámetros, más allá pues de presentar un proceso de desgaste sobre todo con la movilización de la gente o de las personas que están más implicadas en el proceso independentista. Pero también hay otro parámetro, que es que un frente que puede desgastar la postura de intransigencia o autoritarismo que está teniendo el Estado, pues es poner en contradicción las actitudes que está teniendo con lo que en teoría serían los valores europeos o digamos los ciertos comportamientos éticos o de respeto a los derechos que pueden ser proyectados hacia la opinión pública europea, porque a nivel de los estados europeos les da exactamente igual lo que pase, porque al fin y al cabo funcionan lógicas estatales que están más valorando intereses, alianzas, que otro tipo de cuestiones, pero sí que se puede activar con esta salida al extranjero la amplificación de lo que sería un problema local para convertirlo en un problema regional a partir de la sensibilización de la opinión pública europea, que es lo que está buscando Puigdemont ahora con esos movimientos. Uh-huh. ¿A ustedes creen que estaba previsto o no estaba previsto por el gobierno catalán que se implementara por parte del gobierno central de Madrid el artículo 155? Bueno, había mucha previsión de ello y bueno, pues pero claro, siempre que tengas esta espada de Damocles, se te presentará siempre que tú intentes llevar la situación al límite. Claro. Por lo tanto, también estás atrapado un poco en la paradoja o en la contradicción de si vas a ceder siempre que te presenten una espada que siempre te encontrarás al final de camino, pues ¿para qué haces el camino? O sea, al final te la encontrarás, ¿no? Entonces, inevitablemente se tienen que iniciar procesos de desobediencia, que aquí se están implementando en base a conceptos de desobediencia civil pacífica y bloqueos, dificultades, digamos un proceso de creación de un desgaste, pero no pasar de ciertos límites. Y bueno, sí, claro, la aplicación del 155 estaba ahí presente, pero también el tipo de oposición también dependía del tipo de 155 que se quiera hacer. Los modelos de 155 que se estaba hablando hasta hace poco pues era de periodos de 6 meses, de un tiempo hasta que se normalice la situación. Claro, el concepto de normalizar la situación que puede tener el Partido Popular pues puede ser bastante contradictorio con lo que serían valores de derechos y libertades civiles, ¿no? Pues, ellos siempre tienen en su agenda entrar con fuerza en la escuela catalana para rebajar el contenido en otros en idiomas, en formas de entender la cultura catalana. Ellos quieren, de cierta forma, tender hacia una uniformización, que eso pues hubiera generado resistencias. Pero el modelo de 155 que se ha puesto, que prácticamente durará hasta que se realicen las elecciones, pues digamos, no es previsto, y sobre todo con las consignas que se están lanzando de controlar a la población para que no suelten a las fuerzas represivas que tienen aquí en alojadas en 3 barcos y diferentes casernas. Uh-huh. Pues entonces hace que lo que había una cierta previsión de una fuerte represión se haya parado por la voluntad de quienes tienen las llaves de la movilización de no realizarla para evitar unos actos de fuerte represión. Hay que, claro, tener en cuenta, a título así de contexto, que tenemos aquí el 75% de las fuerzas de antidisturbios de todo el Estado y están están muy apretados en unos barcos minúsculos, muy enfadados y bueno, y en un contexto pues de defender la integridad del Estado, pues el nivel de violencia que se puede desatar puede ser muy muy duro. Entonces estamos ahí con una situación que de momento pues no se está abriendo, pero que en una situación de desafío abierto, pues entonces inevitablemente se activaría y con consecuencias pues que bueno, pues que ahí están. Claro. Entonces, dentro del artículo 155, lo que tal vez sí haya sorprendido fue que se fuera tan acelerado el tiempo y que se pretendiera, se propusieran las elecciones para el 21 de diciembre. Eso sí sorprendió, digamos. Sí, esto sí que sorprendió, porque lo que se estaba poniendo sobre la mesa eran periodos de 6 meses mínimo, claro, y con capacidad de prórroga, es decir, una intervención absoluta del Estado, de todo, de bastantes niveles de las competencias que hay, con la incógnita que puede ser pues que a un gobierno como del Partido Popular, de abiertamente reaccionario y conservador, españolista, de derechas, etcétera, pues darle carta libre, ¿no? Uh-huh. No, se ha producido un escenario diferente, de unas elecciones rápidas, que en cierta forma también ha descolocado a lo que sería el mundo independentista, porque le están poniendo en la disyuntiva de decir, reconocemos la obediencia en la 155 al presentar las elecciones, o no participamos en las elecciones por decir que somos fieles al mandato de la República Catalana, con lo que significa que quedarías fuera del proceso electoral, claro, y el nuevo reparto de poderes sería más favorable al Estado, ¿no? Entonces, en esta situación, pues bueno, los partidos políticos toman las decisiones tomarán las que consideren. Claro, claro. ¿Qué es lo que va a estar en juego el 21 de diciembre? ¿El gobierno, o sea, presidencia, el ejecutivo, legislativo, está todo en juego? Sí, todo es todo en juego. Se escoge el legislativo y entonces el legislativo, según las fuerzas y las alianzas entre partidos que haya, escogen el ejecutivo en un periodo de tiempo que ahora no recuerdo cuál es. Correcto. Y se hace todo a la vez. Son unas únicas elecciones. Correcto, correcto. Es una elección indirecta entonces del ejecutivo. Sí, correcto. Es indirecta. Sí, eso sí, bien. Bueno, te agradecemos mucho, Murciano, esta mañana, este esclarecimiento de una serie de puntos sobre esta situación. Muchísimas gracias. Muy bien, nada, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Óscar Murciano es integrante de la CGT catalana, CGT anarquista catalana. Sí, me imagino, como no sé cómo se sentirá la gente, ¿no? El común de la gente. Claro. Todos los días, ¿no? ¿En qué está pensando? Porque a veces el militante, el que más está pensando que puede ser algo, pero bueno, muchísima gente salió en varias oportunidades y el viernes, ¿no? A expresarse por esta independencia. Sí, hubo gestos, realmente muchos gestos muy importantes de la población catalana alrededor de esto. Recordemos unir pueblos tomados de la mano, kilómetros y kilómetros de personas. Realmente a lo largo de este proceso, digo, ¿no? Y esto, bueno, a nosotros no teníamos esta duda, que por lo menos Óscar Murciano fue claro en ese sentido. No sabíamos, por lo que está ocurriendo, si Puigdemont se rajó, claro, realmente estaba activando una acción política que tuviera algún sentido para Cataluña, ¿verdad? Digo, en fin, hay muchos ejemplos en la historia de algunos que se han rajado. Bueno, así que no lo sabíamos. La opinión de Óscar Murciano, que no es además partidario justamente de Puigdemont, fue bien clara. Seguimos con Miguel. ¡Epa! Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los

Estábamos comunicándonos con Miriam Miranda, esta referente de Ofrané, la organización garífuna en Honduras, y bueno, la charla con ella que de alguna manera nos hubiera gustado compartir en esta mañana, sobre todo por lo que bien comentaban las compañeras allí en Zumba la Turba ayer, claro, lo que ayer se viene mañana, ¿no? Hicieron la nota. Perdón, el jueves. Bueno, sí, pero también salió ayer en el Enredando. Sí, claro. Justamente cuando habló Salva Zúñiga con respecto a esta actividad que se va a hacer a nivel mundial y donde va a tener, como bien lo dijeron, este jueves yendo a la embajada de Honduras a las 16:30 después de la ronda de las madres. Uh-huh. Así que bueno, seguramente tomaremos esta entrevista en otro momento para hablar un poquito, no sobre esto, sino también sobre todo lo que significa Miriam Miranda y toda su organización, ¿no? Exactamente, así que estaba complicada en este momento y si bien conversó un momento con nosotros, no tenía la disponibilidad para compartir el aire. Queremos también saludar a Luis Angió, que está allí siguiendo el tema de los trabajadores de perfil que están siendo judicializados. Le mandamos un abrazo. Seguramente lo que allí ocurra será parte también de los enredandos que vienen, obviamente. Nosotros nos vamos a una nota que realizamos el viernes pasado en el Piedra Libre. Hablamos con Rafael Lasmanovich, que es investigador independiente del CONICET, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Rafael realizó una investigación sobre las consecuencias de alimentos genéticamente modificados, concretamente la soja intacta, no cualquiera, es muy preciso, todo esto es muy preciso. Uno puede decir, bueno, es posible que otros también tengan el mismo efecto, puede ser, pero la investigación está hecha específicamente sobre esta soja intacta, BT, que tiene es una suerte de un producto genético de segunda generación, es decir, tiene amontonado, apilado un evento y otro. Hizo esta investigación y comprobó en laboratorio el impacto sobre anfibios. Que esto, por supuesto, solamente de decirlo de esta manera nos remite a la investigación de Andrés Carrasco. Exacto, sí, claro. Es la primera vez que hay una investigación en laboratorio que tiene estos resultados, que se comprueba el impacto de un alimento genéticamente modificado sobre una estructura animal. Y es una investigación que ya ha tenido una publicación, que es uno de los requisitos que los la comunidad científica científica, y que es no simple poder publicarlo. Absolutamente. Ha sido publicado hace menos de un mes en un libro sobre este tema. Bueno, le decíamos que nosotros hablamos el viernes con Rafael Lasmanovich y vamos a escuchar parte de lo que conversamos en el Piedra Libre. Justamente la línea de trabajo que nosotros hemos tenido hace más de dos décadas prácticamente es el estudio lo que es el impacto de los organismos modificados genéticamente sobre distintos aspectos de los ecosistemas. En este caso lo que abordamos fue el estudio de la soja intacta o llamada soja BT. Ajá. Sobre el sistema digestivo de los anfibios, que son unos organismos modelo para el estudio de diversas cuestiones a nivel biológico. Bien. Yo cuando conversábamos ayer un poco te decía que nos cuesta incluso por momentos hasta pronunciar algunos de los elementos con los que ustedes estuvieron trabajando. Necesitaríamos una simplificación posible para saber exactamente o aproximadamente cómo es el trabajo que han realizado o están aún realizando y más o menos cuáles serían las consecuencias a las que arribaron. Sí. Lo que nosotros hacemos es tomar plantas que están modificadas genéticamente. Ajá. Que son plantas de soja, en realidad. Correcto. La modificación genética es una cuestión que se hace en las plantas para que produzcan sus propios insecticidas, en este caso. Entonces, cuando un insecto se alimenta de la planta, el insecto de alguna manera se envenena y muere. Correcto. O sea, esa sería para qué se diseñan este tipo de plantas. Uh-huh. El tema es que

también breves, porque lo que queremos es incentivar la participación de todos en el foro. Bien. ¿Y se espera participación de acá, de allá y de más allá? Sí. En principio se espera participación de docentes, educadores, distintos actores sociales de nuestro país, y también sabemos que están viniendo, bueno, de Brasil, Uruguay, por lo pronto, bueno, esas son las primeras respuestas que estamos teniendo. ¿Se esperan también de los chicos que están, que es estudiantes? Sí, de los estudiantes, de los centros de estudiantes, sí, sí, estamos conectados con algunos centros de estudiantes que también creemos que van a participar. Sí, porque están muy efervescentes con estos temas y me parece que piden ser escuchados también. Sí, sí, sí, por supuesto, ser escuchados, y también tienen mucho para aportar, a diferencia de lo que cree el gobierno, de que los chicos no pueden opinar de educación. Nosotros pensamos que son sujetos de derecho y que pueden opinar de diversos temas de la vida social, uno del educativo. Claro está, claro está. Ana Pagano, muchísimas gracias. Vamos a seguir esto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, por ahí más, más cerca de la fecha podemos darle más detalles. Bárbaro. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí, otro de los foros, entonces, para ir teniendo un poquitito más visible el esqueleto de lo que se está armando ante la llegada, esta respuesta de desde un sector a esta llegada de la Organización Mundial del Comercio. Claro, sí, sí, sí. Eso que ya fuimos de alguna manera nosotros acá, y fuimos pasando también acá en el Enredando, más allá de que algunos no estuvieron todavía puestos, pero seguramente vamos a ir volviendo a tener esas voces de acá a diciembre, que se realice estos foros y todas las actividades que conllevan, ¿no? Exactamente. En esta semana contra la Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Bueno, estamos prácticamente en el mediodía de este martes, ¿eh? Faltan 4 minutos. Me quedan 2 comentarios, ¿me da el tiempo? Dele, porque le damos rápido. Lo hacemos muy breve, porque ayer hubo una reunión propuesta por Amnistía Internacional, la sede de Argentina, por supuesto, a la que concurrimos. Bueno, allí se preparan para el día 6 de noviembre, que se realizará en la ONU esta reunión quinquenal. Es la tercera reunión que se hace de observación y seguimiento de las políticas de derechos humanos de los países miembros, a los países miembros. Tengamos en cuenta que esa suerte de tribunal que se forma hacia algunos países está compuesto por otros países. Este es un detalle no menor que lo dejaron claro ayer quienes las anfitrionas de Amnistía, que, claro, es un Estado que va a juzgar a otro. Entonces, si no es excesivamente grosera la historia, seguramente tampoco serán demasiado categóricos a la hora de determinar, porque el que está hoy en el banquillo de los acusados, no de los acusados, el que está rindiendo algún tipo de examen sobre su comportamiento sobre derechos humanos, mañana va a estar del otro lado. Es una cosa así. Bueno, en este caso se presentarán 14 países, entre ellos Argentina, por supuesto, y van con algunos ejes conocidos. Hay que, como por ejemplo, el trabajo que hace Amnistía sobre pueblos originarios, sobre género, un trabajo importante que hacen allí sobre género, y sobre la protesta, sobre la criminalización de la protesta social. Con respecto específicamente a la situación de el pedido de justicia por Santiago Maldonado, hay que decir que el informe de las organizaciones no gubernamentales cierra en marzo. Quiere decir que obviamente como cosa concreta, como cosa que forme parte de lo que se va a discutir, ya no va a entrar. Sin embargo, hay una actualización hasta septiembre. En esa actualización posterior que podrán realizar, obviamente también sí va a estar incluido el caso Maldonado, que ellas están acompañando de cerca. Un detalle que ilustra las políticas horizontales del gobierno de Mauricio Macri, quise decir. Bien, dentro de lo que nos comentaban, que se va a explicar, que el gobierno del Estado argentino va a explicar en esta reunión de la ONU, es el Plan de Acción de Derechos Humanos. ¡Wow! Claro, un Plan de Acción de Derechos Humanos del cual a Amnistía ya le ha llegado un borrador. Falta escribir, falta redactar con pedazos así, digamos, ¿no? Con párrafos que inician de esa manera. Pero un Plan de Acción de Derechos Humanos del cual por lo menos de los que ayer estábamos sentados allí a la mesa, nadie tenía este conocimiento. En la medida que pasen los días, seguramente podremos preguntarle a los representantes de organismos de derechos humanos con los que sí articulamos, si saben algo, claro, de este plan de acción de derechos humanos, o si nos vamos a enterar por los diarios después de que lo presenten o lo comenten en la ONU el próximo 6 de noviembre. Eso se va a poder ver en vivo y en directo alrededor de las 14:30 de la Argentina, si mal no recuerdo, pero bueno, hay tiempo de confirmarlo posteriormente. Hasta aquí esto de Amnistía. Y lo otro es un chivo, a ver, que no quería pasar el día, porque ya la colectiva, cuando está casi en unos meses más por cumplir 12 años, renueva su página web. Así que si tienen ganas de pegarle una mirada, de pasar por allí y entrar en la página web, está luminosa, con carteles, con cosas. Para mí es un mundo diferente al que... Eso no quiere decir que renuncie al cariño que le hemos tomado durante tantos años a nuestra vieja y querida página. Por todo supuesto lo que no. Estos 11 años de estar junto a esa página. Y exacto. Todo, y por supuesto sigue estando también en esta nueva página, porque los archivos siguen estando. Exactamente, exactamente. Los podemos encontrar y bueno, es eso. Pero es un gran trabajo de compañeros y compañeras aquí dentro de la radio, y es un gran trabajo colectivo, y es un gran trabajo que, bueno, los invitamos a conocer. Hasta aquí. Mañana enredando. Marcha por Santiago Maldonado. Efectivamente. A las 18 horas ya nos estamos yendo y nos vamos como empezamos, también con música de Biglietti, porque lo vamos a extrañar mucho. Por suerte podemos escuchar esto a lo largo de todas nuestras vidas y de generaciones que venideras. Hasta mañana entonces. Chao. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico. Con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tan poco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo andrógino, decirle gelido no sean retrogrados, y con armónicos cantar bien nitido, contra lo frigido luchando torrido, con armas múltiples llamando cálido, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico del vals esdrújulo es cual la sístole que va a la diástole, todo cardíaco de andar eufórico, nada presbítero, más bien sacrílego, amando ninfulas que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas prístinas, seres prolíficos de lo aún inédito. Y a los arácnidos volverlos líricos, y a sus ejércitos juzgarlos rápido, mediante un árbitro de juicio ecuanime que encierre en cárceles impunes perfidos. Y los políticos de gesto transfuga, los imperterritos, los siempre cómplices, caerán patéticos en lo espasmódico cuando a lo enérgico les corte el tránsito.